sé cómo buscarte. No sé cómo encontrarte. Tu voz en el viento está. Tu alma conmigo va. Dentro de mi corazón aún te espero yo. Tantas noches desiertas, tantos sueños inciertos. Tu rostro puedo tocar, te veo en la oscuridad. Yo siento que un día al fin tú me abrazarás. No sé cómo buscarte. No sé cómo encontrarte. Tu voz en el viento está. Tu alma conmigo va. Dentro de mi corazón aún te espero.